Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Capitalismo es un sistema de dominación que basa esa dominación en las relaciones sociales que son inherentes a él. Las relaciones sociales de tipo capitalista. Relaciones sociales fundamentadas en la existencia de dos polos o sujetos, capital y trabajo. Los poseedores del capital, de los medios de producción, y aquellos que no disponen más que de su fuerza de trabajo. Entre capitalistas y trabajadores se establece una relación de dominación y dependencia mutua. Dominación en el sentido de que la clase trabajadora necesita vender lo único que tiene, su fuerza de trabajo, a la clase capitalista, para poder acceder a los bienes materiales necesarios para su supervivencia, ya que estos están mercantilizados. Y dependencia mutua en el sentido de que el capitalista obtiene su ganancia de la explotación del trabajador, mientras que éste necesita venderse al capitalista. En un mundo completamente mercantilizado, casi cada segundo de la vida del trabajador está mediatizado por esta relación. Una relación antagónica entre estas dos clases sociales. Un antagonismo que en determinados momentos puede aparecer de forma más patente y en otros más latente, pero que es indisociable al propio ADN del capitalismo. Una de las contradicciones inherentes al sistema que le obligan a reequilibrarse continuamente, buscando precisamente ese equilibrio inestable que nunca puede convertir en permanente. De las relaciones sociales en el modo de producción capitalista vamos a hablar hoy, de esa situación de dominación, del trabajo como mercancía, de las personas como mercancía. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Qué curioso, un sistema que dice defender fundamentalmente la propiedad privada. Claro, sí, la propiedad privada de unos pocos, menos del 1% de la humanidad, porque al resto de la humanidad lo que le hacen es desposeerles. Desde el principio, desde el origen del capitalismo, se basó en que la población que tenía tierras, que tenía talleres, que era artesana y tenía sus propios medios, sus instrumentos de producción, quedaran desposeídos, expulsión de los campesinos de sus tierras, expulsión de los artesanos, incluso de los propios comerciantes pequeños, etcétera, para que no tuvieran más remedio que salarizarse. Es decir, para que tuvieran que trabajar para otros. Eso que hoy vemos como lo más natural del mundo, que los seres humanos tengan que llamar a las puertas de otros para que les dejen trabajar para ellos, es una aberración en la historia de la humanidad. Nunca, nunca a los seres humanos les agradó trabajar para otros. Siempre tuvo que hacerse a través de la fuerza física o la violencia. El capital realizó esa violencia históricamente, estructuralmente, desposeyendo a los seres humanos de medios de vida, de propiedades básicas para vivir. Por lo tanto, obligándoles a tener que trabajar para otros sin que eso pareciera una violencia, sino simplemente ley de vida, los hechos de las cosas que son así. Se llevó a cabo, como le he dicho antes, un cambio institucional que dio libertad a los factores productivos. La tierra se convirtió en una mercancía. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Al otro lado del teléfono a Miguel León, politólogo, estudioso de la obra de Marx, que participó durante 4 años en un seminario de lectura del Capital. Miguel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar entender qué es el trabajo y las relaciones sociales de producción en el capitalismo, lo que implican o lo que se esconde detrás. Los seres humanos tenemos capacidad de trabajo. Mediante nuestros conocimientos, habilidades, creatividad y esfuerzos, somos capaces de obtener bienes, ya sea tejiendo una camisa, haciendo pan o extrayendo alimento de la tierra. Esto es un continuo a lo largo de la historia humana. En este sentido, ¿qué tiene de particular el trabajo en el sistema capitalista? Tal y como aparece en el Capital, casi el movimiento funciona al revés. Aunque es verdad que Marx tiene un concepto ya sentado de trabajo que depende de sus lecturas previas de Hegel y de Feuerbach, desde el punto de vista de lo que es luego su crítica de la economía política, el movimiento discursivo y de planteamiento es prácticamente a la inversa. Es decir, de lo que se trata es de ver que en una sociedad como la contemporánea, que también empezaba a ser la de Marx, todo lo que nos rodea aparece bajo la forma de la mercancía, de un producto al que accedemos para utilizarlo a través de un intercambio, y lo que está detrás de que esos productos sean intercambiables, va a decir Marx en último término, porque es lo único que todos ellos tienen en común, es que son productos del trabajo. Y es solo después que se plantea, bueno, que en realidad uno ha podido trabajar siempre, en cualquier momento de la historia, en cuanto que lo que dice Marx, que es el metabolismo del ser humano con la naturaleza. Pero lo que no se ha dado siempre es que uno trabaje no directamente para satisfacer sus propias necesidades o para satisfacerlas colectivamente con otros en regímenes de intercambio que no tienen por qué ser intercambios equivalentes. Ahí está todo el estudio de la antropología, sobre todo en la senda de Moss, sobre las prestaciones sociales agónicas, el tema del don, el potluck y otro tipo de formas de intercambio entre cantidades, entre cuantos no iguales de cosas, donde es muy explícita la relación social que está detrás. y lo que supone el intercambio de equivalentes mercantiles, donde uno no está, de uno no se espera ni que pague o venda sus mercancías por más ni menos precio del que sea el justo. Y el misterio es cómo es posible determinar cuál es el justo precio de aquello que se intercambia. En este caso estamos hablando del trabajo como una mercancía. Sí, claro. O sea, de lo que estamos hablando es de que, evidentemente, la consecuencia de esa situación en la que uno ya no produce directamente para sí mismo, sino que produce para el intercambio, es que si uno mismo no va a reproducir sus propias condiciones materiales de existencia, es porque su medio directo de vida va a depender de la aportación del dinero que uno consiga para acceder al mercado y conseguir todo lo demás. Y ese dinero hay que conseguirlo de alguna manera, y la manera de la que se consigue es básicamente poniendo la capacidad de trabajo que tiene uno, la convertida en mercancía, fuerza de trabajo, al servicio de otro, para que a cambio de lo que uno hace para ese otro reciba una cantidad de dinero que es el salario. Y en esa medida, claro, es la propia capacidad de trabajar la que se convierte en una mercancía, que es lo que Marx llama fuerza de trabajo. Por ir profundizando un poco en esto, esto para que suceda esto es necesario que una buena parte, si no la mayoría de los bienes, ¿no?, de subsistencia estén mercantilizados, y por lo tanto necesite acceder al mercado, ¿no?, para obtener esos medios de subsistencia, y como lo único que puedo ofrecer yo es mi fuerza de trabajo, lo que hago es vender mi fuerza de trabajo. Sí, exacto. Y el proceso, o sea, la condición previa, evidentemente, es que yo no tenga medios para acceder a todo aquello que necesito para mi supervivencia más allá de la venta de mi fuerza de trabajo. Es decir, en la medida en que yo tengo la posibilidad de acceder a bienes por vías que no sean mercantiles, yo estoy liberando una parte de las condiciones materiales de la reproducción de mi vida del ámbito mercantil. En la medida en que todo eso queda cancelado por condiciones históricas específicas que tienen que ver pues con los cercamientos y otro tipo de prácticas de expropiación que se va a dedicar otro programa, lo que sucede es que evidentemente a uno no le queda más remedio que pasar por el mercado, porque al mismo tiempo todo el conjunto de cosas que antes estaban sujetas a otros regímenes de distribución se convierten en mercancías. Y por tanto su régimen de distribución es el mercado abierto. Y en este sentido entramos en un tipo nuevo de relaciones sociales, un tipo nuevo de relaciones sociales de producción. ¿Qué importancia tiene este concepto para entender el capitalismo? Bueno, dentro de lo que es la concepción más clásica y más básica que uno puede tener de lo que es la crítica de la economía política marxista, está la idea esta de que toda formación social se compone como un modo de producción en el que hay fuerzas productivas objetivamente dadas, que son pues el trabajo, la tierra, la ciencia, y por otro lado relaciones de producción entendidas básicamente como relaciones de propiedad, que son las que estructuran cómo se distribuyen y cómo se articulan esas fuerzas productivas. Es un esquema un poco simple, porque luego a partir de ahí pues entran las relaciones entre base y superestructura, que generan muchos problemas, y de hecho el propio Marx al final es un planteamiento que no lleva, digamos, que no mantiene en la última fase de su trabajo teórico, que es el Capital, aunque luego una parte del marxismo sí lo haya hecho. Pero en cualquier caso la idea de las relaciones de producción evidentemente se mantiene, y en la medida en la que es la ordenación, el problema es que el trabajo en sí mismo, al no ser una categoría con un concepto, con una cualidad ontológica, no estamos hablando, por eso decía que en el Capital el recorrido es al revés, no es que haya trabajo en cualquier fase histórica y a partir de ahí veamos cuál es el trabajo en el capitalismo, sino que es a la inversa, hay trabajo en el capitalismo, pero para entender eso construye un concepto general de trabajo. Por tanto, el problema es que el trabajo no es y a partir de ahí el valor, claro, no es una cosa que esté objetivamente en las cosas producidas, sino que se construye como una relación social. Y en ese sentido es en el que la cuestión de las relaciones de producción se mantiene en el tiempo, dentro de la obra de Marx. Y precisamente por eso lo que surge es que el trabajo en cuanto relación de producción, lo que implica es una relación de subordinación. Es la forma en la que en nuestras sociedades actuales se consigue el ejercicio del poder de unos grupos de hombres o de seres humanos sobre otros. En este caso, de lo que sería los capitalistas o la burguesía sobre el proletariado. O ya más allá de eso, incluso, una dinámica social que es capaz de andar por sí sola, más allá de la conciencia y la voluntad de los sujetos que participan en ella, donde en realidad hay una masa ingente de individuos que están sujetos a la necesidad de trabajar, más allá incluso de su voluntad de estar en un punto o en otro de la relación política y de los antagonismos políticos que hay en cualquier sociedad. La ideología liberal se fundamenta en la libertad individual para tomar decisiones sin una coacción externa. El Estado liberal se fundamentó jurídicamente bajo esta premisa, rompiendo con las coacciones extraeconómicas propias del feudalismo. Es decir, los deberes y responsabilidades para con señores y vasallos. La ideología que sustentó todo este proceso y que sigue hoy vigente esconde una gran trampa en su interior. Y es la coacción económica que se deriva precisamente de la mercantilización de los bienes necesarios para la vida. La violencia más o menos explícita propia del feudalismo fue sustituida por la violencia estructural que obliga a la inmensa mayoría de la población a venderse para poder acceder a esos medios de subsistencia de la que fuera expropiada. Esa expropiación fundacional se realizó precisamente con la violencia explícita del Estado y la burguesía. Sin esa condición fundamental en la que los medios de subsistencia están mercantilizados, no se podrían establecer esas relaciones de dominación inherentes al trabajo. Puesto que esa decisión libre, tal como la describe la ideología liberal, en la que una persona decide trabajar para otra a cambio de un salario, no se daría si esa persona no necesitase ese salario para acceder a esos recursos. Dicho de otra forma, si una comunidad dispone de un pozo de agua, no comprará botellas en el mercado. Si dispone libremente de leña de un bosque, no necesitará comprarla para calentarse. Si puede producir sus propios alimentos, no los tendrá que comprar. Y si no necesita comprar todas estas cosas, no necesitará vender su fuerza de trabajo al capitalista. La mercantilización de todos estos bienes, el establecimiento y seguridad de la propiedad privada y la garantía de que se respetan esas reglas de juego recae sobre el Estado como ente regulador que dispone del monopolio de la violencia para garantizar que esas relaciones sociales se den y se reproduzcan. Estas relaciones de producción, como nos has comentado, solo son posibles si las personas se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo. Voy a poner un ejemplo que puso el propio Marx, cuenta en El Capital, como un colono inglés, el señor Peel, viaja al río Swan en Nueva Holanda, el nombre que se le dio en un principio a Australia. El señor Peel llevó medios de subsistencia y medios de producción, y como previsor que era, llevó también 3.000 personas pertenecientes a la clase obrera. Una vez hubieron arribado al lugar de destino, sin embargo, el pobre señor Peel se quedó sin un sirviente que le tendiera la cama o que le trajera agua del río. Fue previsor y se llevó todo menos precisamente las relaciones de producción inglesas, puesto que en el río Swan no había un sistema de derechos de propiedad ni obligaciones legales establecidas ni ningún aparato estatal, ¿no?, que pudiera imponer, claro, tales relaciones. Claro. Por lo tanto, no había forma de obligar a unas personas a vender su fuerza de trabajo a otras. Los obreros podían abandonar al señor Peel y producir sus medios de vida por su cuenta, ya que los medios de producción, en este caso por la tierra, no le eran ajenos allí. En resumen, las relaciones sociales de producción capitalista necesitan ser impuestas, ¿no?, por la violencia más o menos explícita. Claro, claro. Y además no solo, digamos, en un momento histórico dado y a partir de ahí todo funciona, sino que por las limitaciones de la propia dinámica social capitalista y por su necesidad de producir siempre más, mayor cantidad para mantener los niveles de ganancia, y al mismo tiempo por la pulsión de resistencia que siempre va a haber entre los sectores de población dominados, es necesario reproducir esa violencia permanentemente, casi con cada nueva generación de seres humanos que nacen y con cada nueva transformación de las condiciones de producción y reproducción del capital. De hecho, bueno, en ese sentido se puede pensar desde las funciones represivas de los aparatos estatales, la policía y similares, hasta las tensiones geopolíticas mundiales y las injerencias imperialistas, en todo ese abanico y casi más hacia abajo y más hacia arriba dentro de la escala posible de ejercicio de la violencia física, eso está permanentemente operando como condición de necesidad de eso, de que uno vuelva a trabajar al día siguiente, porque si no, no lo haríamos. La acumulación de capital es posible gracias al trabajo, que produce un plusvalor sobre lo producido. Un plusvalor que no recibirá el trabajador, sino que se apoderará de él el capitalista. De esa forma, el capitalista acumula capital con el trabajo de otra persona. De esta forma, la producción de riqueza es colectiva, pero el beneficio es privado. Siendo esta una de las contradicciones fundamentales del capitalismo que han marcado y marcan su existencia. El plusvalor es uno de los conceptos clave en todo esto para entender un poco cómo se da la explotación y en estas relaciones sociales. ¿Podrías poner un ejemplo práctico para entender qué es la plusvalía? Bueno, no es nada sencillo. Y de todos modos, por irme un poquito más hacia atrás, Engels, me parece que es en el prólogo al segundo libro del Capital, plantea que cuando Marx se da cuenta de que está abriendo una nueva forma de comprensión de la economía, es cuando capta el problema del plusvalor, que es un problema para que él todavía no tiene nombre y termina poniéndole un nombre, acuñando un concepto que da cuenta de un problema, una realidad que habría visto la economía política anterior, que es que aunque las mercancías se intercambian por su valor, surge una diferencia entre los costos totales de lo que se invierte para la producción de la mercancía y el valor final que tiene esa mercancía. Es decir, si yo gasto tanto en materia prima, tanto en medios de producción, tanto en pagar a los trabajadores, sin embargo el total es una suma mayor que todo eso. ¿Significa eso que yo he vendido por encima del valor real del producto? No. Significa que hay uno de los componentes, que es el de la fuerza de trabajo, que es capaz de no solamente de producir lo necesario para su propia reproducción, sino de producir un poco más. Ahora bien, el problema está en que para entender cómo funciona todo eso es necesario construir previamente el concepto de valor. Y además, es necesario entender a partir de ahí que, aunque las sociedades capitalistas, todo el mundo o una cantidad enorme de la población total tiene la necesidad de trabajar, no todos lo hacen porque luego el mercado de trabajo funciona como lo hace, pero aunque muchos tienen la necesidad de trabajar, no todos los que trabajan van a tener un trabajo productivo en el sentido de un trabajo que produzca plusvalor. Es decir, todos van a estar sujetos al valor en cuanto a relación social fundamental que organiza la sociedad capitalista, pero no necesariamente van a estar sujetos, van a estar en un contexto en el que produzcan plusvalor. ¿Significa eso que están menos sujetos, menos explotados, menos dominados? En absoluto. Están igualmente explotados y dominados, porque al final lo que cuenta es la dinámica social total. Por ejemplo, una persona que trabaja en un puesto administrativo dentro de una empresa de servicios, por ejemplo, una compañía de telefonía, es una persona que no va a producir plusvalor directamente. Sin embargo, que esa persona reciba su salario permite la realización de la venta de un montón de mercancías en las que sí hay un plusvalor contenido, cuya realización en dinero es necesaria para que el capitalista recupere lo invertido y tenga su ganancia. El caso contrario sería, por ejemplo, el de aquel que está trabajando, pues como ponías el ejemplo tú mismo al principio, produciendo camisas. Si alguien está en una fábrica de camisas trabajando, por un lado está el algodón, por otro lado están los telares, por otro lado está el operario que trabaja con el telar. Y al final el valor total de la camisa es mayor que el de los componentes que están dentro, tanto la cantidad correspondiente del salario que se transfiere en la producción de cada camisa, como la cantidad correspondiente de algodón, como la depreciación correspondiente del telar, que poco a poco se va amortizando porque las máquinas tienen una vida útil determinada. En ese caso hay un plusvalor que evidentemente se produce, pero la necesidad que tienen tanto el trabajador que está en el telar como el que está en la compañía de telefonía de volver a trabajar al día siguiente y de someterse a una relación de dominación en la que no tiene una libre disposición de su tiempo vital y en la que luego tiene la necesidad de pasar por el mercado para reproducir su propia vida, es exactamente la misma. En este sentido, siguiendo con el ejemplo de la camisa y simplificándolo mucho, entiendo que sí, que poniendo el ejemplo de una persona que está trabajando en un taller con un telar, produciendo una camisa y trabaja, vamos a poner, 8 horas. Uh-huh. De esas 8 horas, una serie de esas horas serían con las que de alguna forma produce el valor suficiente o el valor que luego va a recibir, ¿no?, en dinero ese trabajador. Sí. Y el resto de la jornada, digamos que trabajaría de alguna forma gratis para el patrón. Sí, es una forma de representarlo. Es decir, uno puede pensar que pues la cantidad de dinero que recibe corresponde a las 3 primeras horas y las otras 5 trabaja gratis. Pero en realidad tampoco es exactamente así, porque, por ejemplo, el hecho de que se pusieran límites a la duración total de la jornada laboral no supuso en absoluto una disminución de la productividad del capital. De hecho, hay igual que está el señor Peel, otro de los señores con los que Marx tiene su pequeña discusión dentro del capital es con Senior, y la preocupación de Senior es que como por sus cálculos el salario de los trabajadores correspondía a las 8 primeras horas, me parece, y es la novena la que los trabajadores trabajaban de más. Toda su concepción era, bueno, si me reducen la jornada a 8 horas, entonces yo estoy perdiendo dinero. Y no es exactamente así. En realidad, casi por cada microsegundo que uno está en el trabajo, está cubriendo una parte de lo que corresponde a su propia reproducción y una parte de lo que corresponde al trabajo impago del que el capitalista se va a beneficiar. Porque son las condiciones sociales de producción las que determinan en realidad cuánto es el trabajo impago. Digamos que no es fácil determinar a nivel micro cuál es la proporción entre el capital adelantado y el plusvalor producido, sino que es una cosa que solo se ve a escala social, porque de hecho el valor se crea en la producción, pero se realiza en la circulación y solo tiene sentido cuando se consideran los intercambios totales de mercancías. No es una cosa que se pueda considerar independientemente de la economía general, digamos. Has mencionado la circulación. Hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de producción. Volviendo al ejemplo sencillo, yo produzco una camisa y recibo un dinero por ello. Claro, pero yo aún así necesito una camisa, ¿no? ¿Qué ocurre si, como necesito una camisa, para obtenerla tengo que acudir al mercado? Es decir, se la compro al patrón. Lo que ocurre es que precisamente todo el juego del sistema es ese. Es decir, un productor de camisas que no consigue vender sus camisas se come los mocos, para entendernos, porque no tiene forma de realizar su ganancia. Es decir, ha tenido que invertir un dinero al principio, pero si le quedan camisas al final no hace nada, necesita vender esas camisas. Eso lo que genera son situaciones de equilibrio inestable o incluso permanente desequilibrio entre los distintos sectores de la economía, y también genera por tanto conflictos entre sectores del capital. Por ejemplo, el hecho de que se desplace, por ejemplo, la producción de textiles a otros países, detrae una serie de salarios de España, que a su vez abarata los precios finales de los consumidores, por lo tanto incrementa la producción, pero por otro lado hay una cantidad de gente que estaba formada para trabajar en la industria textil que de repente se queda sin empleo, y saltar a otros sectores no es necesariamente fácil. De modo que por un lado se abaratan los precios y se incrementa la venta, pero por otro lado hay una cantidad de trabajadores que pueden tener dificultad del acceso al mercado y por tanto pueden tener dificultades para pagar en general el conjunto de mercancías producidas por el conjunto de sectores económicos. Y al mismo tiempo sucede eso con quienes se dedican, por ejemplo, a producir maquinaria que van a utilizar otras empresas. En esos casos también hay conflictos, evidentemente, entre la capacidad o la voluntad de unos determinados sectores de poner precios los que sean y otros sectores que necesitan acceder a esa producción para insertarla en sus propios procesos productivos. El caso del mercado energético, por ejemplo, aunque tiene sus particularidades, pues es muy evidente. En la medida en que se depende del petróleo o se opta por energías renovables, pues hay ahí sectores enfrentados, porque el cambio en cuanto a las fuentes energéticas también supone cambios en cuanto a la distribución de rentas y a la posición económica y de poder de cada uno de los sectores. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Putting out system es una expresión utilizada habitualmente en economía e historiografía para referirse a un método productivo y organización del trabajo, donde la producción se efectuaba de forma dispersa en cada uno de los domicilios de los trabajadores, alternándolo con el propio trabajo agrícola. El sistema del putting out se generalizó a partir de la Edad Moderna. Los burgueses, ya en su nuevo papel de empresarios capitalistas, ofrecían a los campesinos las materias primas y herramientas necesarias para la producción de determinados productos, principalmente textiles. En este modelo, el trabajador no estaba completamente proletarizado, es decir, un porcentaje importante de su subsistencia material no dependía del salario, y por lo tanto solo necesitaba vender su fuerza de trabajo unas pocas horas para acceder a aquellos bienes de los que no disponía. Si bien la proletarización, es decir, la completa dependencia del salario para garantizar la supervivencia material, es una condición necesaria para el capitalismo, durante este tiempo transicional, este modelo de proletarización parcial, de semiproletarización, supuso una ventaja para los burgueses frente a los centros de producción medievales tradicionales, donde la férrea resistencia de los gremios artesanales les dificultaba aumentar la producción o reducir salarios. Incluso una vez prohibidos y disueltos los gremios y con los trabajadores completamente dependientes del salario y reunidos en fábricas y talleres en plena revolución industrial, los burgueses se encontraban con problemas para disciplinar a sus trabajadores y lograr que mantuviesen unos horarios de trabajo estrictos o impedir que abandonasen la fábrica de forma repentina y no volviesen. Que los salarios se mantuviesen en el límite de la propia supervivencia era la garantía de que permanecieran en el puesto de trabajo. Por otro lado, muchos oficios requerían un conocimiento del trabajador que se remontaba a tiempos anteriores a esta nueva relación de producción. Mientras el conocimiento estuvo en manos de los oficios y no en las de los capitalistas, el ritmo de producción seguía siendo propiedad de los trabajadores. La maquinización, la división del trabajo y la medición de tiempos fueron una de las herramientas que permitieron a los capitalistas apropiarse también de este conocimiento y expropiarles a su vez esa capacidad a los trabajadores, logrando así que fuera la burguesía quien estableciese el ritmo de la producción. Pero a los capitalistas no solo les preocupaba la disciplina dentro de las fábricas. La regulación y control de la vida fuera de las fábricas fue una obsesión que se fue implementando al orden burgués ya desde el siglo XIX. La lógica de las relaciones sociales capitalistas debía expandirse a todos los ámbitos de la vida. Voy a poner diferentes ejemplos de organización del trabajo, de tipos de trabajo. Imaginemos un agricultor que dedica una serie de horas a producir camisas desde su casa para un capitalista de la ciudad que le paga por las camisas y le proporciona las materias primas. Como segundo ejemplo, imaginemos ahora un trabajador que produce las camisas en un taller junto con otros trabajadores que están produciendo camisas al mismo tiempo, cada uno con un telar del capitalista. Como tercer ejemplo, imaginemos ahora otro trabajador que acude a una fábrica en un horario determinado y realiza solo una parte del proceso. Uno hace las mangas, otro los botones y además como complemento una máquina, que además es la que marca los tiempos de producción. Sé que es una pregunta un poco compleja, es un poco como un juego. ¿Qué diferencias habría en cuanto a la división del trabajo o la organización del trabajo en estos tres ejemplos? Bueno, los tres ejemplos son en realidad muy, muy de manual, están muy bien puestos porque corresponden más o menos a las fases que Marx va retratando de cómo evoluciona la producción capitalista desde la cooperación más básica y la... lo que se llama el putting out system, una forma de producción en la que eso todavía el trabajador guarda cierta autonomía sobre el propio desarrollo del proceso productivo y la disciplina sobre el trabajo por parte del capitalista solo depende del precio final que se le asigna y de las cuotas de producción que demanda, al último paso en el que ya hay todo un dispositivo productivo en el que el trabajador ya no tiene, digamos, el conocimiento sobre el total del procedimiento, ¿no? En términos sociales generales, eso lo que marca, según los conceptos que utiliza Marx, es el paso de la subsunción formal del trabajo en el capital a la subsunción real. Pero también el paso de la producción del plusvalor absoluto al plusvalor relativo. De todos modos, ya en el primer estadio, el problema que surge es que el productor individual que está sujeto al putting out system ya empieza a estar desconectado de quienes producen como él, o que producen otras cosas que él va a necesitar después. Digamos que lo primero que hace el capitalista es quebrar el vínculo social previo. Y a partir de ahí, la lógica del procedimiento es la de ir avanzando más trechos y atomizando más las relaciones sociales exteriores a la propia forma del capital. Esa sería la gran diferencia, que a su vez se traduce en términos económicos en cómo es la proporción producción del trabajo impago sobre el trabajo por el que se recibe un salario. Pero digamos que el efecto económico es consecuencia del efecto político y no a la inversa. De alguna forma, por lo que nos estás contando, en el primero de los casos, el del putting out system, ¿no? que es el, digamos, el trabajador agrícola que dedica una parte del tiempo a realizar, digamos, la camisa, ¿no? Desde casa, uh-huh. Aún sigue manteniendo los medios de producción, aunque quizás no las materias primas, ¿no? Pero lo importante es que marca el ritmo de la producción y participa en todos los procesos de producción, ¿no? Mantiene, sí, ese conocimiento. Exacto. Y además también una parte de su reproducción vital todavía no tiene por qué depender del mercado, sobre todo en la medida en que el ejemplo es el de un agricultor. El putting out system, como la transición de una forma de producción a otra, no significa necesariamente que la anterior haya desaparecido, sino que puede permanecer como algo residual. De hecho, el putting out system sigue existiendo hasta en la actualidad. No sé si sigue siendo así o hasta hoy mismo, pero bueno, madres de amigos míos han trabajado en algo así como un putting out system, haciendo arreglos para el Corte Inglés y terminando de bordar prendas y tal, y lo hacen en casa y tienen cada una su cuota de producción. Es una parte del putting out system que pervive en el capitalismo completamente desarrollado de la gran industria, y ahí ya no hay un acceso directo a la agricultura que permita que el alimento pueda ser producido independientemente de la relación mercantil. En ese sentido, el putting out system puro, el del ejemplo histórico del agricultor que tiene una capacidad para producir una parte significativa de los alimentos que le van a servir para sobrevivir, hace que eso, que la necesidad de depender del intercambio mercantil con dinero en el mercado capitalista sea mucho más pequeña que la actual, donde el putting out system puede seguir existiendo, pero como una forma residual. En el segundo caso, el trabajador ya no es propietario de los medios de producción, pero aún puede mantener los conocimientos, es decir, está en el taller con otros trabajadores, pero participa en otros procesos de producción y es el que marca el ritmo de producción. Esto, por ejemplo, fue, digamos, también en buena parte una pesadilla, ¿no? Para los capitalistas del tiempo, que no conseguían, digamos, imponer una disciplina, pues precisamente porque el conocimiento y claro, el ritmo de producción seguía perteneciendo al trabajador. Claro, exacto. Eso es. En cambio, en el tercer caso es donde ya se termina rompiendo con todo, ¿no? Porque ya ni posee los medios de producción, participa en solo una parte del proceso de producción, el ritmo se lo marca el capitalista o la máquina, ¿no? Y en este último caso, además, los medios de producción, los conocimientos y el ritmo de producción en todos estos ámbitos están en poder del capitalista. O sea, claro, digamos, de alguna forma se le ha expropiado o ha perdido, ¿no?, todos los conocimientos y medios que previamente tenía. Claro, efectivamente. Y al mismo tiempo, como comentaba, eso va acompañado de la capacidad que tiene ese trabajador o no para garantizarse una parte importante de su supervivencia material por mecanismos que no sean los del mercado. es un trabajador que está completamente integrado en el engranaje del capital, digamos. Ese ya no tiene capacidad para hacer nada que no sea ir a la fábrica a hacer su pequeña tarea y recibir su salario, con el que poder acceder a un mercado donde prácticamente todas las mercancías son producidas por ese mismo sistema y donde además la desconexión de los trabajadores con los procesos productivos totales es absoluta. Es muy difícil que cada trabajador sepa ya ni siquiera cómo funciona el conjunto del proceso productivo en su fábrica, como para que encima tenga condiciones de entender cuál es el proceso productivo del de la fábrica de enfrente que produce no camisas sino zapatos, por ejemplo. De modo que eso, ¿no? Que la medida en que avanza el control dentro de la fábrica, también avanza el control fuera de la fábrica. Incluso en esos capítulos del Capital hay también pequeñas referencias a cómo se asemejan las formas de producción dentro de la fábrica a las formas de organización de los ejércitos. Lo cual yo entiendo que es también una forma que tiene Marx de sugerir eso, cómo todo lo que sucede dentro de los espacios de producción va acompañado de cómo se transforman las relaciones sociales fuera de los espacios de producción. Cada forma de organización del trabajo implica unas consecuencias muy diferentes, mucho más allá del propio tiempo dedicado al trabajo. En cualquier caso, el establecimiento del modo de producción capitalista implica una transformación social profunda, una revolución como pocas han sucedido en la historia. Los vínculos sociales son rotos, disueltos por este modo de producción, puesto que los productores, despojados del conocimiento y del producto de su trabajo, están a su vez aislados del resto de productores. Y a partir de este momento, solo podrán acercarse al resto de productos a través del mercado. Las relaciones sociales de esta forma se rigen por la misma lógica que dentro de la fábrica. La misma razón que obliga al trabajador a venderse al capitalista le lleva a adquirir todo lo necesario para su vida a través del mercado, siendo este el muro que impide se reproduzcan los vínculos sociales anteriores al capitalismo. Esa relación de subordinación de prácticamente todos los individuos de una sociedad está oculta tras los muros de la fábrica, del taller o la oficina, pero al mismo tiempo está implícita en prácticamente cada movimiento que realiza fuera de esos muros o cada vez que se relaciona con otras personas. A continuación, unos pequeños consejos publicitarios. Volvemos en 2 minutos. Y deudas, una La economía convencional, en buena parte, plantea estas relaciones de producción como contratos libres, ¿no? Como una decisión en la que dos partes, ¿no?, se ponen de acuerdo y ambas se benefician, ¿no? Si no, no firmarían ese contrato. En este sentido, ¿qué ocurre cuando hay más gente intentando vender su fuerza de trabajo, es decir, buscando empleo, que necesidad de los capitalistas de comprar esa fuerza de trabajo? Bueno, esos problemas existen prácticamente siempre, si no a nivel social general, siempre es una cosa que por lo menos va a suceder a nivel de sectores, precisamente por el problema de que casi cada tipo de capital y cada empresa lleva su propio ciclo económico que tiene que acompañarse con los diferentes ciclos superpuestos que se van ordenando. Es decir, que la presión de la competencia por parte de otros trabajadores que están en condiciones de acceder al mismo puesto de trabajo que uno, existe siempre. De hecho, en realidad lo que es más complicado del capitalismo como sistema de dominación es que cuando el capitalismo dice que ha hecho a los trabajadores libres y que es un contrato entre sujetos libres e iguales, es que el problema es que tiene razón. Lo que no te dice es de todo de lo que está liberado. El trabajador está tan libre que está despojado de absolutamente todo lo que podría suponer una garantía de seguridad para su propia supervivencia. De manera que la trampa es que al mismo tiempo que se construye un espacio de respeto ético del otro, que es el espacio de la formalidad jurídica y el mercado como espacio libre y ordenado por un derecho formal y tal, al mismo tiempo resulta que la condición para que todo eso funcione y perviva en el tiempo y la propia finalidad de la construcción de un sistema, de una lógica social jurídicamente regulada como esa, es el de establecer la completa sumisión de un individuo a otro en condiciones de desprotección que en algunos casos pueden ser incluso más graves que las de los sistemas feudales o esclavistas, en las que es verdad que no había demasiada garantía jurídica y uno estaba completamente sometido sí. a la voluntad del amo, pero al mismo tiempo existían mecanismos de regulación social que aseguraban que según qué cosas no se podían hacer. En los momentos en los que se muestra un capitalismo más descarnado es que la desprotección es totalmente absoluta. Lo que sucede es que como es una coerción que viene por el mecanismo natural de la economía, pues parece que no existe, pero está allí. En este sentido, bueno, estoy recordando que, bueno, curiosamente Adam Smith da una muy buena explicación sobre esto, diciendo que precisamente el establecimiento de la sociedad civil y toda esta serie de ámbito jurídico, ¿no?, de protección jurídica, digamos, de las personas, ¿no?, lo que, la decisión de los gobiernos, él decía más o menos textualmente que beneficia precisamente a los ricos frente a los pobres, y lo decía además más específicamente aún porque con este ámbito jurídico, esta coerción en este caso del Estado, lo que permitía era, o lo que impedía de alguna forma, era que los pobres utilizasen la violencia, ¿no?, para arrebatar las propiedades a los ricos, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, con eso hay otro ejemplo muy muy bonito que suele poner un compañero mío, que es el de tanto el rico como el pobre tienen prohibido dormir debajo del puente. En ese sentido, los dos están en la misma igualdad jurídica. Pero el problema es que al rico evidentemente jamás le va a hacer falta dormir debajo de un puente y al pobre no le queda más remedio que dormir debajo del puente y encima se lo prohíben como una forma de disciplinarlo en cuanto sujeto que está en principio fuera de los mecanismos ordinarios de control social para obligarlo a colocarse en una situación en la que no suponga un problema. En ese sentido, evidentemente, la igualdad formal que propone el derecho no es más que una trampa o una ficción hipócrita. Pero, por otro lado, no deja de ser cierto que en los propios términos de la lógica que instituye, esa igualdad existe y opera. Lo digo porque si no se tiene en cuenta eso, se puede pensar que en realidad el problema del capitalismo es un problema de ética. Sí, de mala praxis. Y no es un problema de ética. El capitalismo puede ser perfectamente ético y no dejar de ser capitalismo y no dejar de operar como estructura de dominación. De hecho, casi que los problemas de mala praxis son problemas que en realidad dificultan la propia el propio despliegue de la lógica capitalista en su sentido más puro, en la forma en la que la crítica de la economía política de Marx nos permite entender cómo funciona la economía capitalista. Siempre hay una contradicción entre los impulsos formales de la lógica fría de cómo funciona el sistema y las condiciones materiales en las que ese sistema tiene que operar. Siempre hay una contradicción entre lo lógico y lo histórico. Y por tanto, en realidad, las cuestiones de la falta de ética o de lo inmoral del orden económico están en el orden de lo histórico. Y al contrario, lo lógico y lo formal es eso, el garantizar una estricta igualdad que por ejemplo, en la filosofía jurídica de Kant se ve muy bien. Se puede decir que son iguales todos los propietarios o todos los individuos a costa de no decir nada acerca de la desigualdad de sus posesiones. Es la única forma de hablar de los sujetos como iguales. Pero eso no los hace menos iguales, simplemente los hace iguales arreglo a unas condiciones muy precisas. Uh-huh. Desde el punto de vista jurídico y político, ser consciente de la situación de dominación en la que uno se encuentra no es suficiente por sí mismo para romper con esa situación de dominación. Yo puedo haber leído a Marx y ser consciente de que me estoy vendiendo, de que alquilo mi fuerza de trabajo en beneficio de otro, pero necesito seguir haciéndolo para poder sobrevivir, con lo que sigo reproduciendo el sistema. Sí. De hecho, no solo eso, sino que además en la propia medida en la que uno lo hace, también uno está en permanente contradicción con la conciencia que ha tomado. Es lo que en el Capital aparece como la lógica del fetichismo de la mercancía. Lo importante no es saber, sino hacer. Y además, en la medida en que uno hace, casi como que se vuelve a imponer lo que podríamos llamar, aunque no es exactamente así, la falsa conciencia por encima de lo que uno ha hecho. Quiero decir que es por la propia práctica de cómo funciona la reproducción económica, es absolutamente imposible preservar conciencia plena las 24 horas del día de cómo funciona realmente el proceso productivo, porque es que, entre otras cosas, además sería psíquicamente insoportable. Hay momentos en los que a uno no le queda más remedio que irse a comprar una camisa sabiendo que ha sido producida en condiciones horribles en Bangladesh. Y si pudiera mantener permanentemente en su cabeza que esa es la circunstancia, es que al final iría desnudo y por tanto generaría nuevos problemas. Entonces, realmente es una situación atroz, de la que la única salida es conseguir poner en práctica otras lógicas de organización de lo social que a uno le generen espacios en los que pueda haber una coherencia entre lo que uno hace y lo que uno piensa. Pero claro, siempre es una coherencia que va a ser puntual dentro de lo que es la lógica vital cotidiana. Ser consciente de esa situación, como nos has dicho, no es condición suficiente, pero entiendo que quizás sí necesaria. Me explico, dependiendo de lo consciente y lo explícita que sea para mí y los que me rodean, esa situación de dominación y explotación, se articulará de una forma u otra la conciencia de clase. No, entiendo que no es lo mismo que me vea como un trabajador explotado que como un ciudadano cliente insatisfecho, ¿no? No, claro, hombre, por supuesto que en términos de filosofía materialista, que no tiene necesariamente por qué ser de corte marxista, pero está ahí desde mucho antes de Marx, pues si uno, o sea, el ser humano es capaz de volar, pero una vez que ha comprendido la ley de la gravedad. Sin comprender la ley de la gravedad no hay forma de volar ninguna. Y evidentemente, en el caso de la lucha contra el sistema de dominación capitalista, el principio es el mismo. Si yo no sé cómo funciona, no estoy en condiciones de operar en contra de ello. Es más, en una ordenación social como la nuestra, en la que de lo que se trata es de producir un número enorme de desigualdades, porque no se trata simplemente de la contraposición entre capital y trabajo, sino que luego en el seno de los trabajadores evidentemente vuelve a haber distinciones, igual que las vuelve a haber dentro de los capitalistas. No es lo mismo un pequeño patrón que un gran empresario, y no es lo mismo, volviendo al ejemplo que ponía antes, un trabajador del sector terciario en un país desarrollado que un trabajador sobreexplotado en la industria textil en Bangladesh. Pero evidentemente la subversión política depende de la capacidad de los dos trabajadores, del que está en el sector terciario en un país desarrollado y del que está en un taller textil en Bangladesh, de comprender cuál es su propia posición dentro del sistema productivo, y sobre todo y fundamentalmente de la capacidad del que está en el sector terciario en el país desarrollado para comprender de qué forma su propia ceguera política contribuye a perpetuar la situación todavía peor del de Bangladesh, que es casi lo más importante. Muchas cosas en las que pensar. Complicado articular todo esto. Bueno, nos vamos a quedar un poco aquí, Miguel. Muchas gracias, vale, por ayudarnos a comprender un poco mejor. Bueno, espero que haya servido de algo. Bueno, por lo menos recuperar y nombrar nuevamente, que quizás en las últimas décadas no están un poco olvidados, conceptos como relación social de clase, como plusvalor y demás. Uh-huh. Bueno, pues es por lo menos un pequeño paso, aunque sea a través de la radio. Y nada, pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco qué consiste el trabajo en el mundo capitalista. No, gracias a vosotros. Pero, sí, pero fundamentalmente el capitalismo padece una enfermedad crónica de la que se escapa a ratos y casi siempre huyendo hacia adelante. Esa enfermedad es la del proceso de sustitución del trabajo humano por máquinas. El proceso de mecanización primero y de automatización después ha ido haciendo que cada vez se necesite menos trabajo humano. Claro, eso significó un proceso de gran expulsión de la población trabajadora de los sectores primarios cuando se hizo la revolución, cuando la revolución industrial se trasladó al campo, la revolución agrícola, y del sector secundario cuando la propia revolución industrial pues fue profundizándose y por tanto las máquinas fueron siendo capaces de realizar el trabajo que antes hacían decenas y luego también centenares de seres humanos. Con esto la fuerza de trabajo en las sociedades de capitalismo avanzado tuvo que ir refugiándose en el único sector que en principio quedaba libre de esos procesos de mecanización y automatización, que era el sector servicios. El problema es que hoy estamos en algo así como una cuarta revolución industrial, que combina los avances de la informática, la microelectrónica, la biogenética y la robótica. Con la combinación de esos cuatro procesos en avance, prácticamente estamos en el mundo de la ciencia ficción, de las películas que se aventuraban en ese campo, ¿no? Prácticamente casi en el mundo de androides y demás. Esto quiere decir que las máquinas podrían en breve ser capaces de realizar gran parte del trabajo que hacemos en el sector servicios. Vale, eso quiere decir entonces que el trabajo humano cada vez se necesita menos, pero el capital tiene un problema gravísimo con eso, que es que la plusvalía, que en el fondo es la fuente de la ganancia definitiva del capitalista, no se extrae de las máquinas, se extrae de los seres humanos, del trabajo humano. Las máquinas son trabajo muerto que ya realizaron otros seres humanos, a los que ya se les pagó por eso. Entonces, al no tener tantos trabajadores en los procesos productivos y al ser cada vez menos capaz de asalarizar a la población, eso aparte de aumentar el paro, claro, significativamente, para el capital implica también un grave problema de ganancia al final del proceso, porque puede extraer cada vez menos plusvalía. Esto y el ritmo de sustitución tecnológica que hace que la inversión en máquinas cada vez sea más costosa y menos rentable, porque la competencia implica que cada vez la sustitución tecnológica es más rápida, ocurre antes, y que por tanto a ti, cuando has hecho esa inversión como capitalista, te queda menos tiempo para poder amortizarla, porque la competencia ha sacado otra máquina que es capaz de hacerlo más rápido o más eficazmente, y por lo tanto competir en el mercado a precios más baratos que tú. No puedes amortizar al tiempo la inversión productiva. Todo eso hace, como digo, la sustitución de fuerza de trabajo de seres humanos por máquinas y la propia renovación, la rapidez de la renovación tecnológica y de las propias maquinarias impide el proceso de, uno, extracción de plusvalía suficiente y, dos, amortización de las inversiones hechas en máquinas. Todo eso va colapsando la dinámica productiva y todo eso hace que el capitalismo cada vez tenga que buscar fuentes de crecimiento que no están relacionadas o conectadas con la dinámica productiva. Un capitalismo que se va haciendo menos productivo en las formaciones centrales y que se salva de esa bajada de la productividad, es decir, no solo que sea menos productivo por unidad de energía gastada, que esto no es así en todos los ámbitos, sino que se hace menos productivo en cuanto que invierte menos, me refiero en cuanto que invierte menos en producción, para intentar crecer a través de otros mecanismos y otros procesos que, si quieres, luego pasamos a describir un poco. Pero eso está relacionado fundamentalmente con el mundo de las finanzas y demás. Hasta ahora esa bajada en la producción, en el ámbito productivo, la inversión productiva en las sociedades centrales, ha sido compensada más o menos por una inversión mayor en las formaciones, en parte en algunas de las formaciones periféricas, eso que vulgarmente se llama tercer mundo o deslocalización, países pobres, el sur o como quieres, pero que son las formaciones periféricas del sistema mundial capitalista, y que algunas de las cuales, gracias a esa traslación de la inversión allí, ¿por qué se invierte allí? Entre otras cosas porque allí no se ha dado todavía el proceso de sobreacumulación de capital, en el cual ya hay demasiado capital fijo o capital constante por unidad de producción, por unidad de inversión, perdón. Entonces, eso quiere decir que todavía no hay suficiente sustitución de trabajo humano por máquinas y que, por tanto, la rentabilidad todavía puede ser mayor. Entonces se va trasladando la inversión a esos lugares y hasta ahora ha compensado la bajada de la inversión y de la plusvalía en las formaciones centrales. Pero claro, más pronto que tarde, empieza a colapsarse allí también, según se va empieza a acumular capital fijo. Capital fijo es la maquinaria, para decirlo de forma que se entienda, o toda la tecnología en los procesos productivos. Y eso lleva a que poco a poco, en el futuro cercano, vaya dejando de compensar la inversión, en la falta de inversión productiva en las formaciones centrales. Entonces el capital tiene que recurrir también a otros procesos para poder crecer. Hoy, de hecho, se está creciendo en gran parte del planeta sin acumulación, es decir, sin generar nueva riqueza, nuevo valor social. Se crece a través de otros mecanismos. After all the time, after you, did you see me with someone new? Hanging so high for your return. Diferencias sociales tan enormes, y cuando uno de hecho está defendiendo que estás defendiendo la propiedad como intocable, está defendiendo que nada de esto puede tocarse, nada de esto puede cambiarse, por lo tanto deben continuar existiendo estas diferencias sociales, pero sin hablar de diferencias sociales, porque es un poco una manera de obviar el tema. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. Hoy hemos intentado desgranar el funcionamiento de las relaciones sociales de producción en el capitalismo. Ese antagonismo entre capital y trabajo, como uno de los elementos clave para comprender cómo funciona el sistema de dominación bajo el que nos encontramos. Ese antagonismo de clase que algunos intentan ocultar y otros se empeñan en olvidar. La semana que viene recuperaremos una vertiente más histórica para viajar al momento en que se establecen esas relaciones, a esa desposesión originaria, esa mercantilización de los medios básicos para la supervivencia material de las personas, el cercamiento y ataque a los bienes comunales, la salarización del mundo rural, la expulsión de las tierras. La semana que viene trataremos el origen histórico del capitalismo. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, en las ondas libres, desmercantilizadas, autogestionadas y colectivas de Irola Irratia. Hasta la semana que viene.